buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en el 105.0 de FM. Bueno, hoy tenemos un programa de los años 80 que va a ser, yo creo que muy divertido, el primer programa que hacemos en este 2021 y bueno, además un día de Reyes, la verdad que es un día muy, muy guapo para hacer radio aquí en Radio Crash. Bueno, vamos a empezar con un grupo que bueno, que cuando yo era chaval escuchaba muchísimo. Bueno, hoy va a ser todo un poco nostálgico porque es del principio de los años 80 y vamos a ir con un grupo que se llama Temple Tudor, que van desde el año 1967 hasta hoy en día. Bueno, el alma de este grupo es Edward Tudor, Paul, que siempre presumió que era descendía de los Tudor. Y bueno, él es actor y cantante. Cantante, pues con Temple Tudor. Y como actor, bueno, ha hecho absolutamente de todo. Bueno, participó en películas como La gran estafa del rock and roll o Absolute Beginners. Y también en esa película Clint Eastwood, Cazador Blanco, Corazón Negro. Bueno, voy a poner mismo una canción que fue su éxito más importante del año 1981, es Wolf of the South Men. Os lo pongo ahora mismo y vamos para allá y vamos a tener hoy un bacanal, yo creo que muy animado, creo que merece un día como el de hoy y que bueno, que ya terminó el 2020, que es para tener voladores. Oyentes, antes de seguir con el programa, voy a recordaros cuál es el horario para poder cobrar las papeletas de Radio Crash. Estamos los lunes, los miércoles y los jueves de 7 a 9. Bueno, ya sabéis que ahora mismo pues tenemos esos tres días. Según vayan avanzando los meses, pues vamos a ir quitando días porque tenemos aquí a gente como Gonzalo de Asbury Park, a Falo de Maravallu o a Jimmy de Campo Aperto, que estaban de guardia. Y bueno, pues eso, que estamos aquí para lo que queráis y para pagaros. Bueno, vamos a seguir ahora con un grupo inglés también, con Generación X, banda que va del año 1936 al año 1981. Está liderado por Billy Idol, que más tarde sería Estados Unidos y ahí triunfaría con una canción que realmente es de Generación X. Os voy a poner ahora mismo este Dancing With Myself, que los conocéis absolutamente todos. Que vaya, vaya marcha que tiene esta canción. Hoy todas las canciones que voy a poner eran las que sonaban cuando yo iba a las fiestas de fin de año y la que poníamos ahí, pues lo típico, pues nos juntábamos unas cuantas pandillas, alquilábamos un sitio y estábamos ahí de fiesta toda la noche y esta era la música que poníamos. Cuando estaba oyendo el programa de fin de año, estaba yo en casa con mi familia, pues empezó a recordar un poco y digo, voy a hacer un programa sobre eso, sobre lo que escuchábamos aquellos chavalinos de 18 años al principio de los años 80, y vamos a poner una canción de los Pistones. Ya sabéis que los Pistones, el nombre es la combinación de los Sex Pistols y los Ramones. Voy a poner una canción que se llama Persecución, que ahí me encanta. Hoy estoy un poco flojo, no sé qué me pasa. Estoy aquí. Asesinando otro corazón, pero tú verdad que este grupo es muy curioso porque ha tenido pues tres épocas, ¿no? La primera del año 1980 al año 87, del año 92 al año 93 y el 2014 se volvieron a juntar y bueno, siguen haciendo rock por todas las salas de España. Acaba de saltarme ahora una canción de los Pistones en directo y este disco lo tengo yo. Bueno, mayormente toda la música que voy a poner hoy la tengo en vinilo. En vinilo, y bueno, hoy elegí, no quería, estoy un poco, en otras navidades un poco despistado. Dije, no, no voy a poner vinilo, voy a hacerlo de forma así por internet. Y voy a poner una canción de Mamá, El Último Bar, que este LP sí que tiene historia. Porque este LP lo mangué en una fiesta de fin de año, que vamos a ver, se lo mangué a mi amiga Ana, espero que no me esté escuchando, pero bueno, se lo sabe perfectamente porque estuve detrás mía durante años para y al final se lo volví. Por un LP que yo mango en mi vida, me salió mala jugada. Pero, ¿qué cosas? Al final mi amigo Arturo de Movida de la Cantina me lo acaba de regalar otro poco y cuando lo vi, uff, wow, qué bien. El Último Bar, todo un discazo de... ¿De quién? ¿De quién? De Mamá. Uno, dos, un, dos, tres, ya. Recuerdos que me trae esta canción de Mamá. Y bueno, pues como estaba diciendo, y por recordar un poco lo que eran las noches viejas de aquella época, lo que hacíamos los chavales, y bueno, también ibas de bares, que era divertidísimo, ibas de bar en bar, habitualmente en los bares donde habitualmente parabas, hasta las tantas. El Último Bar, desgraciadamente el Último Bar es hasta las 11 de la noche, que todavía tenemos el hora de queda, y no podemos ir de bares como íbamos habitualmente antes. Ahora vamos a irnos pues con los Jam, que también era un grupo que también yo intentaba siempre poner alguno de estos grupos, y había una canción que no fallaba, Two Carling Malice, toda una canción fantástica de los Jam del año 1981, que pertenece al EP de Gillist. Seguro que la conocéis y seguro que alguna vez habéis bailado este Two Carling Malice. ¿Vamos? Uf, ya, la brujavería, que la brujavería puede ser que empiece así el año. Como os iba diciendo, siempre intentaba meter esta canción, ¿no? Realmente, mucho la bailé yo allá a principios de los años 80. Y bueno, pues también hay una canción que esta ya me costaba más meterla, que era The Who, You Better You Bet, que es una canción que, bueno, casi todas las canciones que os he puesto hoy las he puesto más de una vez aquí en Bacanal Musical. Y la verdad que es que son tan buenas. Este LP Face Dance del año 1981 es que es realmente, realmente fantástica esta canción. Y vamos para allá. You better, you better, you better. Realmente fantástica esta canción de Who, You Better, You Bet, de mis preferidas. De peto día sigo siempre que puedo, que estoy escuchando música en casa. Este Five Dances, pues me lo saco porque realmente me gusta muchísimo, muchísimo este LP. Bueno, vamos a seguir con los Kings. También, como os decía anteriormente, pues bueno, la gente joven se reunía, se alquilaba. Yo me acuerdo que los maizales había en la parte de abajo, había una especie como de bajo, y alquilarlo era muy barato, y tú ponías la bebida, ¿no? La bebida, y pues, invitabas a las chicas y tal, y ponías una caseta. A veces había tocadiscos, y había uno que preparaba una cinta. Bueno, estamos ahí todos un poco pinchando, y yo intentaba poner esto, y claro, la verdad que el ambientillo no era para ello, pero bueno, yo siempre intentaba poner a los Who, a los Kings y demás grupos. Y pues cuando con la bebida que sobraba se hacía otra fiesta después. Era algo realmente maravilloso. Había muchos sitios que te alquilaban un sitio para hacer una fiesta. Y muy barato, ¿eh? La verdad que se podía hacer muy, muy bien. Pues bueno, ahora vamos a irnos con los Kings, que por cierto, los Reyes me trajeron pues de una biografía que acaba de publicar hace muy poquito, que se llama Atardecer en Waterloo, de Iñaki García, y tengo unas ganas de ponerme a leerlo, la verdad, increíble. No soy muy dado a leer biografías de bandas, pero es que los Kings, bueno, los Kings son para mí especiales, y además la canción que voy a poner ahora, que bueno, yo creo que también los conocéis, ya os la he puesto aquí, Around the Dial. Pues bueno, para toda la gente de la radio, a todos nuestros oyentes, a toda la gente que nos apoya comprando la lotería, a los históricos de Radio Crash, bueno, a todo lo que rodea Radio Crash, que también son nuestros familiares, que a veces tienen que aguantar, como es mi mujer, tiene que aguantar un poquitín los pesados que somos con la radio. Y bueno, os dejo este tema fantástico del año 1981, Around the Dial, del EP Have the People What They Want. By killing them, you become a hero in the Muslim world. Around the dial, FM, and where are you? You gotta be out there somewhere on the dial. Where did you go, Mr. DJ? Or did they take you off the air? Was it something that you said to the corporation guys upstairs? It wasn't the pressure, you never sounded down. It couldn't be the ratings, you had the best in town. Somehow I'm gonna find you, track you down. Gonna keep on searching around and around and around and around and around. Was it something that you heard, or something that you saw, that made you lose your mind? Did you lose control? Did you step out of line? If you're there, give us a sign. I can't believe that you've been taken off the air. Think I saw my radio now that you're not. Esperemos que sigamos todos buscando por el dial, ya sabéis, en el 105.0 de la FM, está Radio Crash. Bueno, vamos ahora a hacer pues una fiesta, vamos a hacer una fiesta, vamos a recordar, como decía antes, lo que eran aquellos principios de los años 80, y si había dos grupos que sonaban en Asturias de una forma mortal, eran pues los Stukas, ¿no? Y Stukas y los Ilegales. Vamos a poner una canción de cada, os lo voy a poner seguido, para que un poco el ambiente festivo que había aquel, pues, aquel principio de año por la noche, que era muy raro, y uno por decir, imposible, que esta canción, los Stukas, es aquel famoso LP Hazañas Bélicas, que al final han pasado a la historia del rock, pues nacional, lógicamente, pues sonaba. Esto sonaba siempre, siempre, siempre. La gente siempre bailaba, siempre con esto. Siempre. Toda esperanza de libertad. Hey, hey, hey. acapar. Hey, hey, hey, mira esa chica. Hey, hey, hey, qué buena está. Hey, hey, hey, la de vaqueros ajustados. Hey, hey, hey, está queriéndote atrapar. Vaya, les pedí estas hazañas bélicas. Yo me acuerdo cuando fueron a Madrid los Stukas, bueno, la gente que tenía grupos eran bastante más jóvenes, porque los Stukas empezaron ya en los años 60, hacían sus bolos y tal, y este primer LP que sacaron con sus propias composiciones, y la gente se queda realmente flipada de la calidad que tenía ese grupo asturiano, que claro, de aquella Madrid-Asturias está muy lejos, ¿eh? No olvidemos que el Costa Verde tardaba sus 8 o 9 horas y la carretera se tardaba también la de Coyer. No había las carreteras que había ahora y bueno, la gente les pareció realmente increíble. Porque claro, este después del año 1981, en el año 1983 aparecen los ilegales con SLP. Los ilegales, que esto ya fue, también fue, bueno, fue increíble. Aquel verano no había bar en la ciudad, donde bar musical, donde estuviera sonando todas las canciones de SLP, y lógicamente el día de fin de año pues no podía faltar los ilegales y sus caramelos perdidos. Me siento salvaje en el disco bar. Se acelera mi ritmo vital. Mujeres peligrosas llegan a ligar. Sábado lleno de chicas pegajosas, como caramelos podridos. Mujeres ensayan su atractivo fatal. Una tormenta está por estallar. Cuba libres antes de empezar. Es un sábado lleno de chicas pegajosas, como caramelos podridos. Soy un borracho, soy un chicas pegajosas como caramelos podridos. Soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho. Sábado en la noche que corre el alcohol. Tengo el hígado como un colador. La calle se mueve, voy a vomitar. Sábado sin chicas, copas pegajosas, como caramelos podridos. Soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho. Bueno, los que tenemos ya más de una cana, seguro que nos acordamos perfectamente de aquellas noches locas de Nochevieja, de aquellos años 80. Y bueno, ahora voy por una canción que está muy muy relacionada con todo lo que nos está pasando a nosotros, nos ha pasado en este 2020, que es la presión que hemos tenido. Yo creo que nadie, absolutamente nadie, ha sido ajeno a todo lo que ha pasado, a la pandemia, fallecidos, esto, la crisis económica, etcétera, que es esta canción de Queen, Under Pressure, bajo presión, que bueno, que es una canción de esas de las grandes de la historia del rock, que salió como sencillo el año 1981, y entre David Bowie y Queen hubo, bueno, Freddie Mercury, hubo más que palabras cuando se hizo este disco. Y bueno, se lo quiero dedicar a todo el mundo, a toda la gente, porque la verdad que vaya añito, y esperemos que el 2021 sea mucho mejor y que no tengamos la presión que hemos tenido todos estos meses, que ha sido horrible. Bueno, la brujavería, como siempre, siempre fallando. Pero bueno, va a entrar en breve. Slashed and torn. Es una canción magnífica, una de las grandes de la historia del rock y bueno, la verdad que muy emocionante. Bueno, vamos ahora con el concurso del vinilo de Millón de Euros, que por cierto no hubo ningún ganador porque no me contestó a nadie y bueno, sí, ahora no estáis pendientes, lo que sea, y la canción que preguntaba Ding Dong de Which Is It de Fifth Estate, pues ¿qué película era? Pues la película es El Mago de Oz. El Mago de Oz hace una versión de esa película infantil que también yo creo que hemos visto todos alguna vez, ya sabéis, a Judy Garland, que ahí, bueno, con sus zapas, con sus chapines, que mata a la bruja. Entonces, cuando mata a la bruja, los personajes de ahí, que son unos con una especie de nanitos, empiezan a cantar esa canción. Ding, dong, ding, ding, ding, ding. Bueno, pues nada, estamos en vacío esta vez. Y bueno, voy a poner una canción de un grupo que se llama The Graduate, que es un grupo británico, que la verdad que este no era de fin de año, no se escuchaba. Bueno, eso es una cosa que yo escuchaba mucho en Madrid, en los pubs en aquel momento. Y voy a poner una canción que se llama Elvis Soul Play Elvis Soul Play Ska? Bueno, la pregunta ya la hice, fijaos, la hice hace como 7 años, porque el día 18 de enero voy a cumplir 8 años aquí en la emisora, y voy a repetir la pregunta, que es, este grupo de Graduate, ¿qué grupo después formaron? Es bastante sencilla, o sea, tienes que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es, tenemos un single, un LP, este, según están las cosas, es casa. Yo ahora mismo les pongo este Elvis Soul Play Ska. ¿Pero qué Elvis será? ¿Elvis Costello? ¿Elvis Presley? La pregunta, el grupo es Graduate, lo voy a decirlo en español, Graduate, Graduate. ¿Y qué grupo formaron después? Que fue muy, muy, muy conocido esta, de esta banda británica. Bueno, me acaban de mandar ahora un mensaje de un oyente, Manolo, que me acaba de preguntar que qué era eso de los maizales. Bueno, los maizales era un merendero que había al lado de la Carballera Tragamón, muy cerca del Botánico, que era muy típico, muy típico. Bueno, un día pasé por ahí haciendo una excursión, pasé al lado y está, bueno, todo lleno de hierba, está completamente cerrado, una pena, porque era un sitio muy, muy típico de Gijón. Como siempre digo, los que peinamos canas, pues acordamos perfectamente de aquel lugar, de donde pasamos, bueno, pasamos muy buenos momentos, bebiendo sidra, alquilando aquel local, como os decía, bueno, un sitio realmente genial. Ahora os voy a ver una canción que sí que era típica también en aquellos años, los bares que yo paraba, o cuando nosotros hacíamos una fiesta, una canción que siempre poníamos, que es, que me acuerdo que mi amigo Román, que tenía un mogollón de discos, y tenía esta, Bring a Little Loving de los Bravos, que bueno, es todo un clásico. Espera un segundín, que ahora ha tenido un pequeño error. Hoy la bruja avería, para ser año nuevo, no está portándose mal todos los electroduendes, pero está claro que, bueno, que hoy me tienen un poquitín de ganas. Vamos para allá. decía, esta canción no solía fallar, porque bueno, en aquellos años 80, claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, lo que fue la música hispanoamericana, pues llegó más en los 90, entonces no se solía poner, ya casi todo era rock, porque se ponía mucho rock nacional, y otra banda que no solía fallar, bueno, es que no os la presento, pero cuando lo hagáis veréis que bueno, es. Queridos oyentes, ya llegamos al final de este bacanal nostálgico, recordando cómo eran aquellas fiestas de fin de año aquí en Gijón, cuando yo era un chaval. Y bueno, pues como siempre os digo, sed muy, muy buenos, cuidaros mucho y sabéis que estáis en Radio Crash, en la 105.0 de la FM. Hasta luego. Walk you home from school. Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now get off my back. Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside when it's okay. Now shake. hold my love. If it's so, well, let me know. If it's no, well, I can go. I won't.